12 y 9 minutos, vamos a quedarnos como es habitual cada martes en este horario con nuestro espacio dedicado al ámbito político, turno de intervención cada semana, como conocerán, para las distintas formaciones que integran la Corporación Municipal. Y hoy ya les comentamos, turno para el Grupo Municipal Socialista. En concreto nos acompaña su secretario de Política Municipal, el PSOE de Ubrique, Jorge Chacón. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues durante los próximos 30 minutos vamos a ir abordando diferentes cuestiones que cada formación política, ya saben, bueno, pues va analizando, desea poner sobre la mesa. Hoy, eso sí, para comenzar, nos vamos a quedar, Jorge, si te parece, te voy a preguntar por una última hora que acaba de confirmarse por parte de la Junta de Andalucía y que, bueno, pues a través de una nota de prensa señala que finalmente ha aprobado la declaración de BIC del yacimiento arqueológico de Ocuri. Incoa lo que es todo ese expediente, inicia todo ese procedimiento, pero se estaba a la espera de esta cuestión muy importante para la protección, para lo que pueden ser además, ¿no?, futuras ayudas para el yacimiento arqueológico de Ocuri. Y como decimos, hace cuestión de minutos, desde la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico se confirma ese BIC para el yacimiento arqueológico de Ocuri. Así que quería comenzar preguntándote al respecto un poco. Sí, aunque sea brevemente, pero una pequeña valoración. No, indudablemente una satisfacción importante. O sea, llevábamos esperando mucho tiempo que se produjese esta declaración definitiva, ¿no?, esta incoación del expediente. Es verdad que la administración, no hace falta que lo digamos, ¿no?, puesto que nos lamentamos y nos quejamos todos los días de la lentitud o de la excesiva lentitud por la burocracia y por tanto trámite administrativo necesario para cualquier cosa. Esto estaba cantado, es decir, es verdad que la Junta había hecho más de una información pública a la propia alcaldesa de que estaba resuelto, de que iba para adelante. Bueno, ha tocado ahora, pues mejor que mejor, ¿no? Como tú bien has dicho, es muy importante, creo que nos va a permitir dar un salto en cuanto a todos los trabajos, a todo el desarrollo futuro, ¿no?, de aquella zona, ¿no?, de la zona arqueológica. Y como no de otra manera, pues tenemos que felicitarnos por haber sido capaces de cerrar todo este proceso, ¿no?, y empezar ahora una nueva etapa que yo creo que nos permitirá eso, el poder acceder a situaciones tanto en propios trabajos de arqueología próximos como en el propio desarrollo de toda la zona como elemento turístico. Ya te digo, nos abre unas puertas completamente diferentes con esta catalogación de bien de interés cultural. Pues ya decimos, algo que se estaba esperando desde hace tiempo y que finalmente se ha confirmado hace cuestión de minutos, esa última hora, la protección como bien de interés cultural del yacimiento arqueológico de Ocuri. Nos quedamos con otra serie de cuestiones. Durante todo este tiempo, la verdad es que hemos venido abriendo cada intervención de los representantes políticos con la valoración en diferentes fases, ¿no?, pero en definitiva la situación sobre la incidencia de la COVID. Hoy, Jorge, vamos a también hacer referencia, aunque es cierto que la situación bien distinta, y de hecho, bueno, para hablar de lo que es una nueva fase, ¿no?, con una nueva estrategia a nivel nacional. Sí, me parece que por fin se le está viendo el fin a toda esta pandemia. Eso no significa que no nos queden coletazos largos y esperemos que no haya ninguna recaída puntual, que yo creo que si se produjese alguna sería puntual, ¿no? Pero es cierto que parecía que esto iba a ser más rápido, o por lo menos las ganas que teníamos todos de que esto finalizase, y es verdad que se ha repetido hasta la saciedad de que la COVID va a convivir con nosotros mucho tiempo, y yo creo que va a ser así. Lo que pasa que no es lo mismo cuando estás con un enemigo muy peligroso, cuando estás con un enemigo que casi está controlado, ¿no? Yo creo que no va a desaparecer, que se va a quedar como una enfermedad. Bueno, ahora nos han inventado un palabra, ¿no?, que es la gripalización, ¿no?, de la COVID, que nos encanta inventar palabras en este país nuestro. Y bueno, si tiene que tratarse como una gripe más, pues será una gripe más. Pero desde luego esto nos tiene que mantener alerta a todos, porque ha sido la primera que nos ha afectado de esta manera a Europa y a España en concreto, pero por desgracia creo que no va a ser la última, ¿no? Pero indudablemente esto, me imagino que ha servido para que tanto las estructuras del Estado como de las diferentes administraciones trabajen en la línea adecuada, y desde luego si tuviese que venir otra pandemia seguro que no nos va a coger con las mismas, vamos, seguro, está clarísimo que no nos va a coger ya desprevenido, aunque cada situación presentará su sintomatología, ¿no? Vamos, pero esperemos que eso tarde mucho o que no la volvamos a ver nunca más, ¿no? Y eso, y que podamos dar por zanjado y esa palabra tan famosa que todos queríamos llegar a la normalización. Día a día comprobamos cómo esa normalización se está produciendo y cómo ese volver a los estándares habituales, excepto los momentos de crisis, ¿no?, de los estándares por los que nos movíamos antes de la COVID, pues se nos están devolviendo y nos están permitiendo el recuperar todo ese tiempo perdido que ha sido demasiado largo. Pues la COVID, que va perdiendo protagonismo, además, a nivel nacional lo vemos, ¿no? Los informativos, en cuanto a actualidad se refiere, eso quiere decir, ¿no?, que afortunadamente, bueno, pues se ha ido controlando la situación, y también porque es verdad que ha habido otra serie de temas detonantes de la actualidad de las últimas semanas. Quería referirte a eso, ¿no?, a la situación política en general durante estas últimas semanas por diversos acontecimientos, sobre todo, evidentemente, como conocemos, ¿no?, la guerra de Ucrania. Sí, yo creo que muchas veces se utiliza cualquier elemento, cuando se intenta desestabilizar, se utiliza cualquier situación concreta para apoyarse en ella, ¿no? Yo creo que en este país sobran tensiones, hay demasiadas tensiones. Además, no creo que nos conlleve, que nos lleven a ningún buen fin. No buscan una solución de un problema, sino parece acrecentar el problema. Hay muchos elementos que están siendo manipulados con un claro interés político. Eso no quita que haya una crisis real, que haya unas situaciones concretas y reales que hay que ponerle freno, pero se ha unido todo un cúmulo de circunstancias que yo creo que han puesto a este país o lo ha llevado a un límite que no deberíamos de jugar con estas cosas, porque muchas veces cuando estos límites se desbordan no hay quien los controle. Eso, te digo, independientemente del derecho que cada uno tiene a reivindicar lo que entienda que tiene que reivindicar y a defender lo que cree que tiene que defender, ¿eh? Vaya a parecer que es que yo estoy cuestionando el derecho de cada ciudadano a exigir lo que entienda que tiene que exigir, pero sí, lo que sí estoy dispuesto a criticar es al que lo hace fuera de los, por decirlo de alguna manera, de los parámetros normales que por los que se tiene que discurrir en una democracia del siglo XXI. Hombre, ante estas situaciones sobrevenidas, y digo sobrevenidas, hombre, porque el que no quiera entender que el conflicto bélico ha sido el detonante de toda la situación geoeconómica que nos afecta, pues bueno, hay quien defiende que eso es una excusa del gobierno. Bueno, cada uno puede defender lo que quiera. Pues como digo, ante esta situación sobrevenida, hombre, yo he hecho en falta desde el inicio de esta crisis la seriedad de muchos partidos políticos, fundamentalmente los volcados a la derecha, ¿no? Digo la seriedad porque esa incapacidad para entender que primero hay que resolver los problemas de España y después mirar los intereses de tu partido, parece que se les han olvidado de una manera clara y notoria, ¿no? Parece que el funcionamiento de que cuanto mejor, peor, es lo que rige, y eso muchas veces conlleva a situaciones que son poco menos que grotescas y desde luego nada entendibles en el resto de países de la Unión Europea. Como digo, yo creo que estamos que en momentos como estos se necesitan menos golpes de pecho, menos banderas, o por lo menos banderas las justas, ¿no? Y desde luego más apostar por buscar soluciones, ¿no?, y por aportar soluciones, por intentar aportar soluciones. Como ya he dicho, tengo la sensación de que a esta derecha española de estos últimos tiempos le encanta y se alegra de que cuanto peor le vaya a España, parece que mejor para ellos. Es una constatación, por lo menos es una sensación que uno saca cuando comprueba la incapacidad manifiesta de estos partidos políticos para proponer cualquier tipo de solución que no sea España se hunde, España se rompe, España es un desastre. O sea, ¿qué discurso se le ha escuchado a esta derecha de este país en los últimos tiempos que no reivindique eso, el desastre por sistema, ¿no? Nosotros nos negamos a ello. Nosotros, los socialistas, y hablo desde primero desde mi responsabilidad local, que es la parte en la que yo puedo, en la que puedo influir, ¿no? Encabezado por nuestra secretaria general Isabel Gómez y además alcaldesa de Ubrique. Nosotros estamos en otras claves y creo que nuestro partido está en otras claves. A nosotros nos preocupa la gente y sus problemas. Otra cosa es que seamos capaces de encontrar las soluciones adecuadas en cada momento y desde luego a la velocidad que muchas veces se les demanda. Ya me gustaría a mí que a la Junta de Andalucía, por poner un ejemplo, se les pidieran esas soluciones con esa urgencia que se les exige al gobierno de la nación, ¿no? Porque además a mí me resulta curioso. Parece que la Junta de Andalucía ni pincha ni corta ni está por aquí. Aquí todo lo que pasa en este país, desde la lluvia, desde llover a no llover, desde la sequía a la guerra, parece que todo pasa por Pedro Sánchez. Aquí la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla y sus socios parece que no tienen nada que ver en nada de lo que pasa aquí. La verdad que es una habilidad política el ser responsable de la mitad del parón de las administraciones y que para la gente parezca que no, ¿no? Pero bueno, que cada uno le toca jugar sus cartas y a cada uno le pedirán las responsabilidades en cada momento, ¿no? Pero como ya digo, la preocupación de los socialistas son primero la gente y sus problemas y desde luego está demostrado en la acción de gobierno, por ejemplo, a nivel municipal, en el día a día y desde luego si comprobamos el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la nación en estas últimas semanas, pues desde luego ya te digo, hecho en falta, muy en falta, que otros partidos arrimen el hombro, por lo menos para intentar proponer soluciones, no para decir lo malo que es el que está gobernando. Hombre, yo sé que es de justicia, ¿no?, resaltar el trabajo que el presidente del gobierno está desarrollando en la búsqueda de soluciones. Por desgracia, parece que para la prensa, para mucha prensa española, no se han dado cuenta. Sin embargo, en Europa y en el resto del mundo sí alaban ese trabajo y ese esfuerzo. No es cuestión de regalarle los oídos, es cuestión de reconocerle a cada uno lo que está haciendo. Hombre, el éxito negociador en la Unión Europea, que algunos intentan ningunear o intentan plantear como si aquello hubiese sido una reunión entre amiguetes, ¿no?, donde se han dado una palmadita en el hombro, ya te digo, el éxito de negociación abre unas perspectivas enormes para la búsqueda de las soluciones y de los equilibrios que España necesita con el tema de los costes energéticos y su repercusión última en la factura de la luz que nos afecta a todos los ciudadanos. El no querer reconocer esto es precisamente eso, pensar que me preocupa enormemente que haya partidos que se lamenten de este éxito, porque parece que lo único que les venía bien era el fracaso, ¿no?, para poder regodearse una vez más del fracaso de España ante la Unión Europea. Hombre, cuando el facherío de este país preparaba todas sus cornetas para pregonar el fracaso de Pedro Sánchez, ¿no?, en la cumbre europea, pues se han llevado una enorme bofetada, ¿no?, puesto que el éxito negociador sin parangón en la Unión Europea pues ha sido reconocido por todos, aunque a muchos de los hispanoparlantes se les cuesta reconocerlo, ¿no? Pero las cosas son como son. Como ya te digo, todo este trabajo está hecho en beneficio de la ciudadanía y con la intención de buscar soluciones a los problemas que nos acontecen en el día a día, ¿no? Pues hoy precisamente en el Consejo de Ministros se van a adoptar las medidas algunas de ellas vienen derivadas un poco de la consecución de ese acuerdo en la Unión Europea. Se estaba esperando, ¿no?, a esa cita. Y hoy sí que ya también se anunciaba para hoy, dependiendo de lo que ocurría en Europa, pues también una serie de medidas que ya digo, se tienen que aprobar el día de hoy. Quería referirte a esos distintos bloques, cinco ejes que son los que se han destacado, ¿no?, para la inclusión de esas medidas. Sí, hombre, pero es que es como yo te digo, ¿no?, cuando se intenta ningunear los acuerdos, cuando se intenta usar la frase, yo muchas veces los ciudadanos adolecemos de esa información que a mí me has escuchado más de una vez criticar a mi propio gobierno, ¿no?, por no ser capaz de llevar la información hasta la ciudadanía. Y hombre, es que es fundamental, ¿no? Todas estas medidas de plan de choque de respuesta contra la guerra buscan dos objetivos clarísimos: proteger a los sectores, uno clarísimo, que es proteger a los sectores ciudadanos más afectados. Ese es el objetivo principal. Este plan, para que tengamos datos, moviliza 16.000 millones de euros. Es que hablamos de miles de millones de euros con una facilidad. Y siempre hay alguno que dice, ¡bah! ¿Ese dinero nada más? No sé si sabemos amontonar 16.000 millones de euros y los recursos que te pueden dar, ¿no? De estos 16.000 millones de euros, 6.000 millones son ayudas directas y rebajas de impuestos para la ciudadanía y las empresas. Y 10.000 millones son de créditos ICO, que son del Instituto de Crédito Oficial, para amortiguar el choque que han tenido las empresas en estos últimos tiempos. Hombre, pretender que esto es algo simple y algo que se podía haber hecho de cualquier manera, pues es poco menos que insultar a la inteligencia de los que me imagino están trabajando día a día para que todo esto tenga su ejecución. Y esto no solamente con aprobarlo hoy está resuelto, indudablemente habrá que desarrollarlo y habrá que ponerlo en práctica, ¿no? Y esperemos que una cosa es diseñar cuáles son las estrategias para solucionar los problemas y otra que después esas estrategias den el resultado, ¿no? Que ya tendremos tiempo para poder cuestionar y, o no cuestionar o felicitar de los aciertos y cuestionar los errores, ¿no? Para no enrollarme, por ejemplo, esto está dividido en 5 ejes. Una son medidas para ayudar a las familias de trabajadores y personas desplazadas y ayuda humanitaria. Y hay datos muy concretos, ¿no? Uno, el ya sabido de la bonificación de los 20 céntimos por 20 céntimos por cada litro de combustible, de los cuales 15 céntimos los aporta el gobierno y 5 las petroleras, y esto durará hasta el 30 de junio. También se abre un paquete de protección de empleo para evitar el despido, ¿no? pudiendo utilizar las medidas de los ERTE que tan buen resultado ha dado en el periodo de pandemia. Los alquileres, que creo que es importantísimo, no podrán subir, no se podrá especular con el alquiler durante los próximos 3 meses y no podrá subir más de un 2%, con lo cual el bolsillo de muchos ciudadanos lo agradecerá, porque era otra de las cuestiones que se creían que iban a suponer un crack en el vivir, el quehacer diario de muchas familias, ¿no? El ingreso mínimo vital, cuando de alguna manera intentamos ningunear las medidas del gobierno, las medidas sociales del gobierno, creo que es una de las medidas más importantes, que el ingreso mínimo vital aumente un 15% en los tres próximos meses para intentar paliar un poco y amortiguar esta subida de precios. O el incorporar 600.000 familias al bono social eléctrico, para llegar casi a los 2 millones de hogares españoles que tienen esa bonificación, y además que supone un importantísimo ahorro para la economía familiar de muchas unidades familiares que lo están pasando realmente mal. La prórroga hasta el 30 de junio de la rebaja de la factura de la luz en cuanto al tema impositivo, o sea, el 10% del IVA a pequeños consumidores, el 0,5% en el impuesto especial a la electricidad, la suspensión del impuesto de la generación eléctrica, que muchas veces no es cuestión de que te llegue una medida directa de aportación de dinero, sino todo lo que te repercuta en una rebaja de tu gasto diario te va a permitir el poder afrontar mejor las situaciones que se nos vienen encima. O, por ejemplo, en otro orden de cosas, ya que también tiene que ver con la ayuda humanitaria, los 1.200 millones de euros que en este 2022 va a destinar para acoger a refugiados ucranianos, que esto además sale de un fondo de 17.000 millones que la Comisión Europea ha puesto a disposición de los Estados miembros. Hay otras medidas como para apoyar el tejido económico y empresarial. Es decir, por ejemplo, las líneas de avales de los créditos ICO, como he dicho, son 10.000 millones de euros para necesidades de liquidez debido al aumento de los costes de energía y combustibles para esas necesidades de liquidez que tienen las empresas. Incluso la ampliación del plazo de vencimiento de los préstamos avalados, ¿no? por los estos mismos fondos ICO. Después hay ayudas directas como 362 millones de euros para la agricultura y la ganadería, 68 millones para la pesca. Para los grandes consumidores, para las industrias grandes consumidoras de energía, 500 millones de euros para compensar los peajes casi en un 80%. Y es verdad que queda todavía por especificar un montón de ayudas y medidas adicionales, tanto para el sector industrial, para el sector exportador y para la cultura. Hay otras medidas en materia de transporte, que es la inyección de más de 1.000 millones de euros directas, de la que, por una parte, es la ya conocida, ¿no?, la rebaja de los 20 céntimos por litro o kilo de combustible, un fondo de 450 millones de euros de ayudas directas para las empresas del transporte de mercancías y pasajeros, que irán destinados 1.250 euros por camión, 900 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por taxi, VTC o ambulancia. Se acorta de 3 meses a 1 mes la devolución del impuesto de los hidrocarburos y además hay un compromiso real de aprobar una ley que permita a los transportistas, tanto es que se ha exigido mucho y además creemos que es justo, el poder trabajar con un precio justo. Es de la misma manera la misma ley de cadena alimentaria que se aprobó para la agricultura y la ganadería. Después hay materias en medidas de ciberseguridad. No podemos negar que estamos en un mundo cada vez más cibernético y donde tenemos que ayudar para nuestra seguridad. Hay 1.000 millones destinados para actuaciones esenciales con un nuevo plan de ciberseguridad y con un fortalecimiento importante de las redes de 5G. Y además, en materia de energía, que busca abaratar el precio final de la electricidad tanto a hogares como a empresas, España y Portugal presentará esta semana en la Comisión Europea la fijación de los precios de referencia del gas, que son los que de ese precio del gas que es el que se utiliza para la producción eléctrica. Y a todos nos sonará lo de la isla energética de España y Portugal, puesto que el consumo o lo que nosotros destinamos de gas para la producción energética es bastante menor que el resto de Europa y sin embargo se nos aplicaban los mismos baremos. Nos va a permitir, cuando se presente esta fijación de precios de referencia del gas, automáticamente nuestro recibo de la luz tendrá que repercutirse a la baja en condiciones normales. Pero digo, ya veremos, porque todo esto hay que desarrollarlo. Y también hay una rebaja para el 2022 de los cargos del sistema eléctrico en un 55%, por un valor de 1.500 millones de euros, que lo que está haciendo es actualizar el régimen retributivo de la producción de la energía. También la reducción del mecanismo de exceso de beneficios en el mercado eléctrico hasta el 30 de junio. Y, desde luego, una tarea, que esa sí que es una tarea directa del Gobierno de España, es el fomento y la aceleración del despliegue de las energías renovables. A nadie se le escapa, y además recuerdo aquellos tiempos cuando a Zapatero se le tachaba poco menos que de iluminado, ¿no?, porque hablabas de la economía verde y algunos hasta se le hacían chistes por eso, y ahora resulta que todo el mundo ansía tener esas energías renovables, esas energías verdes, que España puede ser pionera en muchas de ellas, digo, y sobre todo además un potencial productor, y desde luego cuanto antes se produzca ese despliegue, antes lo notaremos los ciudadanos españoles, porque va a repercutir de una manera, yo creo que muy importante, en la reducción de esos costes que tenemos con el tema de la energía, ¿no? Esto es grosso modo, y perdona que he dicho un montón de datos en un momento, pero quería decir todos estos datos y muchos más que faltan, que me imagino que el Consejo de Ministros y mañana los que nos dedicamos a esto, pues tendremos que leer el BOA detenidamente para enterarnos hasta el último detalle, ¿no?, de todo lo que se aprueba. Intentar ningunear todos los datos que yo he dado no demuestra nada más que lo que he dicho antes, que hace pupita al que solamente quiere que el desastre sea esa bandera que ilumine el fondo de España y que todo sea un desastre. El tomar todas estas medidas, el poner en marcha todas estas medidas, que esto no es baladí, que a nadie se le escape que esto es darle, porque esté publicado, mañana esto entra todo en vigor y está todo resuelto. Esto va a conllevar un trabajo y una serie de esfuerzos adicionales, y me imagino que sobre la marcha se tendrán que corregir cosas que todos sabemos que muchas veces se diseñan, pero a la hora de ponerlas a la práctica, pues a lo mejor no es tan fácil como se diseña, ¿no? Pero desde luego demuestra que hay un gobierno que está preocupado por buscar soluciones y un gobierno que las está planteando. Ya digo, a los gobiernos se les puede criticar por muchas cosas. Desde luego, criticarlos por trabajar me parece que es una de las estupideces más grandes de este mundo. Lo que debería hacer todo el mundo es trabajar y aportar. Porque yo sí he escuchado a muchos partidos políticos decir lo mal que está España, pero a ninguno le he escuchado cuál es la solución definitiva, cómo se resuelven estos problemas. Porque si la solución a todos los problemas es nada más que bajar impuestos y bajar impuestos, perdonen ustedes, pero creo que en ese viaje los socialistas no nos pueden encontrar, porque después hay que ser totalmente coherente y hay que decirle a la gente que si bajo los impuestos, si elimino los impuestos, elimino el estado del bienestar, elimino la sanidad pública, elimino la educación pública, elimino los servicios sociales y elimino todos los sistemas asistenciales que se pueden poner en práctica para beneficio de todos gracias a los ingresos que provocan los impuestos. Entonces vamos a hablar las cosas como son, vamos a no decir las mentiras facilonas populistas, que a todo, claro, tú le preguntas a cualquiera, ¿tú quieres pagar? No, yo no quiero pagar, pero indudablemente después sí quiero recibir servicios, ¿no? Entonces vamos a ser serios, vamos a ser justos con estas cosas, vamos a poner sobre la mesa las soluciones que haya que poner y después que se critique todo lo que se haga mal. Eso, desde luego, lo que nosotros tenemos muy claro y lo que hemos analizado desde el PSOE de Ubrique es que esto es la apuesta de un gobierno socialista por donde se ponen por delante a los ciudadanos y la búsqueda de las soluciones a sus problemas. Y ya te digo, nadie más que nosotros seremos totalmente exquisitos en analizar cuando se vayan desarrollando todas las iniciativas y desde luego apoyar y dar nuestra opinión sobre las que podrían ser mejorables, y eso es lo que a lo que aspiramos y lo que esperamos que haga el resto de los grupos políticos, porque ya te digo, primero vamos a resolver los problemas de España y después que cada uno resuelva internamente los problemas de su casita, que me da la impresión de que a algunos les ha venido esto genial para tapar todas las vergüenzas dentro de sus propios partidos, ¿no? Aquí parece que algunos partidos que se desmontaron hace 3 días, parece que no ha pasado nada, y parece que echándole más leña al fuego se evitan esas situaciones. Como yo te digo, a mí la situación particular de cada uno de los partidos me importa un pito, a mí me preocupa la situación de mi partido, pero por encima de eso me preocupa la situación de Ubrique y la situación de España en general, ¿no? Y creo que la toma de estas medidas ayudan a que nos enfrentemos a esas situaciones y a esas problemáticas, ¿no? Y ya te digo, y como último deseo, espero que el resto de partidos entienda la importancia de remar en la misma dirección. Por una vez, sin que sirva de precedente, y desde luego intentar entre todos resolver este gran reto que se nos ha presentado, iniciado por la guerra de Ucrania, y desde luego que ha puesto también, ha sacado a la luz situaciones endémicas que existían en muchos de los sectores productivos de este país, y que, bueno, pues se resuelven no criticando, sino aportando. Y a lo mejor este es el momento de dar ese paso, ¿no? No, pues todo ello, como decimos, en el análisis de la situación a nivel general. En el caso de nuestra población, por cierto, hoy día de pleno, jornada de pleno, esta tarde-noche, pleno del mes de marzo. Estamos a un año de las próximas elecciones municipales y previamente se supone que también elecciones autonómicas. Así que muy cerca de que se inicie un nuevo ciclo electoral, ¿no? Sí, eso es bueno y malo. Es bueno y malo. Es bueno porque parece que los ciclos electorales menean el avispero y hace que la gente se sacuda el polvo, las administraciones, ¿no? No es una crítica, es una realidad. Si miramos, la Junta en este último mes me parece a mí que ha puesto en funcionamiento y ha sacado a la luz más situaciones y más cuestiones que en todo el tiempo que lleva gobernando. Entonces eso es un atisbo de decir, bueno, cuando las barbas de tu vecino veas cortadas, pues las tuyas arremojadas. O sea, cuando alguien se menea tanto, por algo será. Ya te digo, tiene esa parte buena que reactiva todo lo que hay, y después tiene una parte mala también, que hay quien coge y antepone sus intereses de partido a seguir gestionando lo que le toca, ¿no? Yo por la parte que nos toca aquí en Ubrique, indudablemente el Partido Socialista, la ejecutiva de la cual formo parte, está muy preocupada fundamentalmente en resolver los problemas de la ciudadanía de Ubrique. Ya hemos escuchado en las últimas semanas la enorme batería de cuestiones que la alcaldesa ha puesto sobre la mesa, ¿no? Y que se están gestionando y negociando con diferentes administraciones y que van a repercutir, como es lógico, y van a redundar en el beneficio de los ubriqueños. Y esa es la tarea. Esa tarea no se puede aparcar por muchas situaciones sobrevenidas que vengan, llámense elecciones, llámense situaciones. Cuando llegue el momento de las convocatorias, pues como es lógico, dedicaremos una parte de nuestro tiempo a trabajar, ¿no? En la campaña electoral, pero desde luego no nos va a desviar ni un ápice de nuestro objetivo fundamental, que es cumplir con un programa electoral, con un compromiso que la alcaldesa de Ubrique asumió con los ciudadanos de Ubrique y que desde luego para nosotros es fundamental y prioritario, ¿no? No es algo que nos preocupe y ya tendremos tiempo de darnos los coquis que queramos darnos en campaña electoral, pero eso, como ya te digo, desde la propia ejecutiva y desde el propio equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Ubrique, me consta, no va a desviarnos de nuestro objetivo fundamental, es que, como ya te digo, la alcaldesa tiene muy claros y los tiene perfectamente calendarizados sobre la mesa para llevarlos a buen fin, ¿no? Esperemos que seamos capaces de dar respuesta al mayor número de esas cuestiones, porque eso va a redundar clarísimamente en beneficio para todo el resto de la ciudadanía y para Ubrique en general, ¿no? Pues llegamos al final de cada formación. Es verdad que se cumple justo la media hora, los 30 minutos que dispone cada grupo político. Hoy, como han podido comprobar, con la participación del Grupo Municipal Socialista, en concreto del Partido Socialista y de su secretario de Política Municipal aquí en nuestra localidad. Jorge Chacón, como siempre, muchísimas gracias. Sí, pero antes me vas a permitir, quieras o no, el reconocer el esfuerzo fundamental, ¿no?, de todos los sectores que lo han pasado muy mal y lo siguen pasando hasta que estas medidas no empiecen a cuajar, ¿no?, y a dar su fruto, porque hay que reconocer que la situación ha sido muy complicada y sigue siendo muy complicada para muchos ciudadanos y muchos sectores. Parece muchas veces que en Ubrique somos una isla que no nos afecta, pero nos consta que hay mucha gente que ha padecido y sigue padeciendo los efectos de toda esta situación, y darles nuestro ánimo y nuestro apoyo y decirles que cuentan con nosotros para la búsqueda de cuantas soluciones entiendan oportunas para llevar a buen puerto sus reivindicaciones, y que desde luego la alcaldesa es la primera que hace su ofrecimiento, yo lo hago en su nombre porque me consta que puedo hacerlo, de que está a disposición de todos y cada uno para la búsqueda de estas soluciones, y muchas gracias por permitirme decirlo. Claro, es verdad, al hilo de lo que decía, que habíamos entrado en una espiral además de su vida casi diaria, ¿no?, viendo a nivel energético, claro. Y lo primero era poner freno a esa situación, claro, esperemos que sea así, claro, y que se pueda volver. Esa es la intención, y aunque nos alarguemos un poquitín más, digo, esa es la intención. Lo primero, o sea, para mí no me parece, estas medidas no son las soluciones, esto no es la panacea, es decir, el gobierno aprueba hoy en Consejo de Ministros y ya nos echamos todos a dormir que ya esto funcionará, ¿no? Esto primero intenta provocar que se frene esta escalada, y me imagino que ahora el desarrollo se dan esos 3 meses, por eso se habla siempre de los plazos hasta junio, y me imagino que después de esos 3 meses se revisará cómo está la situación, y lo mismo hay que seguir tomando medidas, o sea, pero en algún momento hay que parar y empezar a aportar esas soluciones, ¿no? Como siempre habrá gente que piense que se ha tardado demasiado, porque cuando tú estás en una situación límite los minutos te parecen meses, lo entiendo perfectamente, pero me imagino, y ya te digo que yo he dicho de una manera casi atropellada el montón de millones que hay y el montón de cuestiones que se quieren afrontar, no creo que sea nada fácil diseñar todo un programa de este calado, que es que se dice muy rápido 16.000 millones de euros, creo que no es baladí el pensar que aquí hay mucho trabajo y mucho esfuerzo, y desde luego queda mucho trabajo y mucho esfuerzo para conseguir, digamos, esas metas de volver, lo mismo que hablábamos al principio del programa, de esa normalidad con el COVID, volver a una normalidad económica que nos deje en la senda, que parece mentira, ¿no?, que lo rápido que cambia esto, hace 2 meses estábamos en una senda de crecimiento súper positiva, estábamos con unos índices de empleo como nunca se habían visto, con una recuperación, con unas proyecciones económicas alcistas y súper positivas, y mire qué rápido cambia todo, ¿no? O sea, esto no, nos tiene que hacer ver que hay que poner los pies en el suelo de una manera muy pausada, porque hasta, digamos, los horizontes más claros y más nítidos se te van al suelo en 2 minutos, ¿no? Y desde luego ahí es donde tienen que estar los gobiernos y donde tienen que estar las fuerzas políticas para poner esas soluciones que los ciudadanos necesitamos, ¿no? Pues ahora sí, nos quedamos en este punto. Lo dicho, Jorge Chacón, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros, Carlos.